unas postmodernas. Entonces, también situar un poco la radio, que está aquí en el barrio del Cabañal, que bueno, ya deberéis de conocer. Hemos hablado un poco de la situación de conflictividad vecinal que se vive aquí. Estamos aquí en el Ateneo Libertario y en una radio, pues Radio Malva, que podéis escuchar en internet los diferentes programas que tiene. Y bueno, el Cabañal ahora está pasado por agua. Esto es el diluvio universal. Son días grises, son días tristes. No sé si por la muerte de Rita lo tenía que decir. Que nos ha impactado un montón y estamos así un poco grises como este día. Y nada, bueno, al respecto de decir que es lo que pienso estos días, que bueno, que... bueno, como que se habla mucho de yo no me alegro de una muerte, no sé qué, bueno, yo no sé si me alegro o no, me da igual, la verdad. Pero sí que es cierto que Rita no ha visto el barrio como ella quería y yo con eso me quedo, ¿no? Como que dijo una vez que daba igual que le quitaran, ¿no? Que Europa denegara el proyecto de la ampliación de la avenida, que ella iba a pasar por el Cabañal fuera como fuera, pues bueno, se ha muerto, no lo ha visto así y yo con eso me quedo. Olé. Muy bien. El programa de hoy está muy basado en nuestra experiencia en el 5N, que ahora os iremos explicando qué es, qué se ha organizado, qué ha pasado, por qué hemos decidido basar nuestro programa un poco en lo que hemos vivido y el material que hemos recopilado ahí. Nos parece súper ejemplificativo de lo que es nuestro programa y nuestra lucha también, ¿no? Porque se trata pues de unas jornadas transfeministas por la liberación animal que se han dado en el contexto de una mani nacional antiespecista que tuvo lugar exactamente el 5N, y a raíz de esto se organizaron unas jornadas en el CSO La Quimera de Madrid, y en las que sacamos una entrevistilla a un grupo nuevo y muy interesante, y han habido charlas, ha habido la presentación de Jauría, han habido cositas que os iremos comentando a lo largo del programa. Qué bueno que esas jornadas no tenían que ver con la manifestación. La manifestación la organizaba una peña y en la Quimera se aprovechó para... perdón. En la Quimera se aprovechó para hacer estas jornadas transfeministas y antiespecistas. Entonces, vale, pues antes de ponernos al lío, aunque parece un poco raro, que parece que venimos empezando la vuelta al cole ahora y estamos casi en diciembre, pero bueno, vamos a poner una canción de estas así de perreo feminista, de esas que nos molan, y ya nos ponemos al lío. Y esta canción se llama Ley de... no se lee. Vale, creo que pone Ley de Barrio y... ah, no. Bueno, pues no sé cómo... si no, no pasa nada. Se llama Venimos para quedarnos. Y eso de Ley de Barrio. Oh, bueno. Vale, pues es las mismas que cantaron Squirt Scum, que pensamos que son Mayo y Vita. Así que nada, dale caña a este reggaetón Scum y ahora volvemos. En la Biblia lo dice. Y Dios dice que puede golpear a las mujeres también. Doctora, yo la... como tú hiciste. Yo la estaba ayudando, doctora. ¿El demonio de qué? Desde la vaina. Para toda mi gente. Soy transfeminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy transfeminista, la reina de la pista. Te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Oye, mi amiga se defiende sola. Si te pones pesado, te saltamos todas. Escúchalo bien, porque esto no va en broma. Sitio pa'l machista en las calles de Barcelona. Vamos con la ganga, toda semana. Contra el cansino, contra el plasta. Kinky feminista, perras callejeras. Si tocas a las nuestras, nos ponemos navajeras. Montemos una brigada en cada esquina. estamos locas, somos agresivas. Si por la calle tú nos intimidas, te sacamos las pitones y la maripa. Soy transfeminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Soy transfeminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. En toda la fiesta la primera fila es nuestra. Oye, cacho mierda, ¿no te enteras? Somos mujeres trans y bolleras. De San Andreu al Congrés, de Nou Barris al Carmelo. Hemos venido a quedarnos, a batallar y organizarnos. Somos tres, somos 300 de venganzas sedientas. Vamos a tomar el mando, venga, arma tu comando. Martes a la manifestación, miércoles todas a las courts. El fin de acabaremos la gestión en la vaina con un buen reggaetón. Soy feminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Va a pillar, ¿vale? Va a pillar por todos los lados. ¡Échale ahí, prima! Aquí mi prima la nieve me acompañó en el proceso de la venganza, diez manos y de dejar los excesos. Y solo ella me dijo revolviendo todos mis huesos: tranquila tía, respira, le arrancaremos los sesos. Que la venganza es un sujeto que pesa mucho en el cuerpo, y si te ayudan con eso la furia explota de nuevo. La furia explota de nuevo. La furia explota de nuevo. Yo soy feminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. Yo soy feminista, la reina de la pista, te arranco la cabeza con litrona de cerveza. ¿Has entendido algo? Si quieres te lo vuelvo a repetir. Vale, muy bien, pues el título de la canción era definitivamente Venimos para quedarnos. Nos gusta mucho. Yo personalmente he descubierto esa canción solo hace unos días y en realidad me parece muy apropiada por la atmósfera que se respira un poco aquí en el mundillo libertario, por así decirlo. Últimamente, en cuanto, pues he nombrado Jauría antes. Jauría es un fanzine que está producido en Madrid por unas compas transfeministas y justo junta esos dos ejes de transfeminismo y liberación animal en una producción muy interesante que podéis descargaros gratuitamente en internet escribiendo en Google jauriazine.wordpress.com. Y ahí podéis encontrar el número 1, el número 2, volumen 1 y 2. Y justo el número 2, volumen 2, empieza con el editorial empieza con pues hablando de unas agresiones que tuvieron lugar últimamente y que frente a la denuncia pública de las compas, de las personas que habían sufrido la agresión, hubo como respuesta pues un rechazo total por el mundo de los anarcomachos y sobre todo por los amigos de la persona que había sido acusada de agresión. Y a cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo de trabajo personal y político, y se llegó hasta a la denuncia de las compañeras que habían denunciado públicamente la agresión, habían hecho pública la agresión. Entonces, nada, me parece que esa canción, la canción que acabamos de escuchar, deja un poco claro lo que opinamos por respecto a los anarcomachos, los agresores, y nada, que... Yo últimamente me estoy rayando mucho sobre el consumo de alcohol, pero vamos, que las litronas de cerveza también la podemos usar no solo para emborracharnos, sino también para estamparla en la cabeza. Así que nada. Pues sí, así tal cual. Tardes de lluvia y venganza. Y pues nada, ya que estamos hablando de Jauría Cines, cuyo segundo número se presentó, como hemos dicho, en esas jornadas en La Quimera, yo propondría de empezar leyendo un poco el comunicado que llamaba la manifestación de ese 5 de noviembre para compartir un poco con quienes nos están escuchando pues el contenido político de la manifestación y cómo esto luego se trasladaba también en parte a las jornadas que se organizaron en La Quimera, ¿no? Sí, que bueno... remarcar otra vez que las jornadas eran independientes de la manifestación. Y bueno, también para la gente que nos escucha en Valencia, si queréis el fanzine en físico, en papel, podéis acercaros a la biblioteca del Ateneo, a la biblioteca Contrabando, donde hemos dejado unos ejemplares, y luego pues en la Mandrágora pues también tenemos varios ejemplares que se venden a la voluntad. Y bueno, la manifestación, la organización de la manifestación preparó un manifiesto que es este. El 5 de noviembre salimos a la calle porque queremos que se nos vea y que se escuche nuestro mensaje. Un mensaje que no es solo nuestro, es el mensaje de millones de animales no humanos. Convocamos esta manifestación para visibilizar y denunciar la realidad de explotación y cautiverio a la que están sometidos. No queremos seguir ignorando el sufrimiento que nuestra sociedad les provoca como si no fueran seres que merecieran respeto y libertad. Son muchos los escenarios en los que se da este sometimiento hacia el resto de animales. Nuestra fiesta nacional y otras festividades se centran en la tortura y humillación de animales como fuente de diversión en nombre de la tradición y la cultura. Los circos, zoos y acuarios, bajo los colores del entretenimiento, esconden una cárcel cuyo único fin es obtener beneficio económico de una esclavitud justificada con diferentes mentiras: conservación, educación, diversión, etc. En nuestra memoria quedan nombres como Nova, Inki, Arturo, Daya, Tilikum, Sampal y otros que siguen encerrados o han muerto en estas instalaciones. Hay otras muchas que ni siquiera tienen un nombre, las que son encerradas, torturadas y asesinadas en granjas para el consumo humano, a las que se les obliga a reproducirse para utilizar su cuerpo, comer sus huevos y beber su leche. Y no solo se saca beneficio de sus vidas, sino también de sus muertes, arrancándole su piel o quitándole su pelo para vestir a las personas humanas que lo demandan. Los que son meros objetos de compra, venta, abandono y desecho, como si se tratara de mercancías intercambiables y que en algunos casos acaban encerrados en jaulas y peceras lejas de su hábitat natural. Animales encerrados con el objetivo de experimentar con sus cuerpos para solucionar nuestros problemas, para fines científicos y educativos, y crear productos que se supone que van a mejorar nuestra vida: cosméticos, medicamentos, productos de limpieza, armas químicas, etc. O aquellas que son exterminadas porque son consideradas plagas o que ocupan un espacio que se supone que pertenece a los humanos: palomas, insectos, ratas, etc. Todo este sistema de opresión es sustentado por el especismo, el sistema de creencias que nos lleva a mantener una jerarquía según la cual se cree que hay especies que deben dominar a otras y que la nuestra, la humana, debe dominar a todas. Frente a todo lo nombrado, lo que nos queda es dar a conocer esa realidad, concienciar en base a ella y fomentar otro tipo de relaciones y comportamientos entre nosotras y con lo que nos rodea. En luchando, como a lo largo de la historia, se han derrotado otras situaciones de injusticia y opresión. Todas somos animales y merecemos respeto y libertad, independientemente de nuestras características físicas o corporales, nuestras capacidades, nuestro lugar de origen, nuestra edad, nuestra identidad cultural o étnica, nuestra identidad sexual o de género, o nuestra especie. Los animales viven por y para sí mismos y para satisfacer sus necesidades y deseos. No están aquí para conveniencia o uso humano. Todas las opresiones están unidas y tienen unos nexos en común. No encontramos sentidos a discriminar a unas y defender a otras. Nos resulta incompatible sostener un discurso antiespecista y defender los derechos animales con el hecho de admitir a nuestro lado a personas y grupos que mantienen posturas fascistas, sionistas, machistas, homófobas, xenófobas, transfobas, etc. El especismo no es un hecho aislado del resto de formas de discriminación y opresión que existen en nuestra sociedad. Somos cada día más las personas que entramos en conciencia de esta realidad y a las que solo nos queda el camino de reaccionar y actuar en contra de esta injusticia. No solo dejando de apoyar el consumo animal y aplicando esta crítica a nuestras vidas, sino también pasando a tener una vida de compromiso y activismo por la liberación de individuos de otras especies. Y no podemos olvidarnos de las compañeras humanas que están en esta lucha, han estado y están siendo represaliadas, multadas, se encuentran con procesos judiciales abiertos o incluso han perdido su libertad. Los políticos crean estas leyes que intentan paralizar la lucha y perjudican a los animales. Los jueces dictan las sentencias y los policías las llevan a cabo. Esto nos demuestra que no pueden estar ni están del lado de los animales. No creemos en leyes que nos impongan formas de pensar y actuar. Entendemos que la libertad del resto de animales va de la mano a un rechazo consciente de la injusticia, de un posicionamiento político que involucre nuestras vidas y no dependa de crear un miedo social a través de penas o prohibiciones. Entendemos que la vida misma es política. No entendemos la política institucional impuesta desde unos pocos y a base de pactos y reformas. Ya que para nosotras lo justo es que los animales sean libres, nos posicionamos del lado de quienes emprenden esa lucha. Una relación directa de lo que decimos la encontramos en el caso de las compañeras que se encuentran presas, algunas por gestos como arriesgarse a perder su propia libertad para que otros individuos puedan recuperarla. Ahora son ellas las que están encerradas, y no solo no podemos olvidarlas, sino que tenemos que apoyarlas en lo que necesiten y en dar a conocer sus casos. Es necesario crear una comunidad de lucha que no olvide a sus presos. De igual manera que no queremos olvidarnos de todas aquellas que a lo largo de la historia del Movimiento por la Liberación Animal han perdido su vida en protestas. Recordarlas hace que su lucha y sus actos sigan vivos. Esta es una realidad que no puede continuar, y mucho menos seguir recrudeciéndose. Por eso invitamos a todas las personas que están cuestionando su posición y su rol en ese sistema, que están generando una conciencia acerca de esa realidad, así como también a todas esas personas que dedican sus vidas contra el encierro, la explotación y el asesinato de animales a participar en esa manifestación. Bueno, nos vemos el día 5 de noviembre y convoca Asamblea Antiespecista de Madrid y Colectivo 1 de noviembre. Bueno, pues fuimos a esa manifestación y aunque el manifiesto... sí que, bueno, nos gusta bastante. Pues allí habían ciertos grupos y claro, ¿no? Como diferentes consignas también y dejando a ver que, al igual que cuando hablamos de feminismo, hablamos de feminismos, pues considero que dentro del mundo activista por la liberación animal también hay mucha diversidad, ¿no? Por ejemplo, había gente, bueno, había un bloque transfeminista antiespecista. También estaba, bueno, había un grupo de gente, por ejemplo, que chillaba maltrato animal al Código Penal, pues efectivamente nosotras pues no nos posicionamos en ese aspecto, ya lo hemos hablado alguna vez, no vamos a cantar nunca a favor del Código Penal. Y bueno, así como que había mucha variedad, ¿no? Y bueno, aunque la estuvo pasada por agua, he de decir que, bueno, luego leí que nunca había habido una manía antiespecista en el Estado español tan grande como la de ese día. La verdad es que había bastante gente. Y bueno, ¿no? Sin incidentes y sin más, ¿no? Una mani tranquila. Sí. El comunicado que acabamos de leer lo podéis encontrar en la web 5denoviembreantiespecista.org, donde también podéis encontrar apartados donde se detallan los principales ámbitos en los que los animales no humanos son utilizados y explotados de forma sistemática para cubrir distintos placeres y necesidades humanas. Eso lo digo para que podáis seguir buscando informaciones, para las que escuchen por primera vez algunas palabras, algunos términos que decimos, o por otras personas que directamente nunca han escuchado hablar de antiespecismo y no conocen las diversas formas en que el ser humano explota al resto de animales. Ahí podéis encontrar informaciones interesantes. Y bueno, también hubo mucha visibilización del compañero Nahuel, que continúa en prisión preventiva, encima en aislamiento, está en FIES. Y bueno, pues desde aquí también demostrar solidaridad y animar a que la gente le escriba. Que escriba y que conozca un poco el caso si no lo conoce todavía, porque... lleva más de 150 días en aislamiento por algo que todavía no se le ha juzgado en un montaje policial pues muy muy grave, ¿no? Muy bien. O sea, no, fatal, ¿no? Como hemos dicho, después de paralelamente un poco a la Mani y se organizaron esas jornadas en La Quimera, que fueron sábado 5 y domingo 6, Sábado 5 empezaron a partir de las 12 y hubo la primera charla que se llamaba Lo personal es político, feminismo y antiespecismo, que la daba una persona que se llama Katia Faria, no sé muy bien. Y luego, después del comedor, de la manifestación y del senador que hubo, también hubo un concierto de un grupo que se llama Tykes Back, que es un grupo de personas muy majas que hemos entrevistado. Y ahora os vamos poniendo la pequeña entrevistilla que les sacamos, ¿no? Dura más o menos 10 minutos, para que vosotras también podáis conocer un poco a esas chicas. Y inmediatamente después de la entrevista podréis escuchar una canción que han escrito y cantan ellas, que se llama Tijeras para Todas, que podéis volver a escuchar si queréis en el Bandcamp del grupo, que es Tykes Back, tyksback.bandcamp.com, y ahí podéis escuchar. Creo que es la única, si no me equivoco, de momento que tienen en el Bandcamp. Y nada. Y bueno, decir que en la presentación yo como que me hago un lío para no variar. Y digo que a veces tenemos problemas para hacer actividades mixtas en algunos centros sociales, ¿no? Pues no, era actividades no mixtas, me refiero, lo digo ya de entrada para que se sepa. Hola, buenas. Estamos Madi y yo, de Tofuria, que después de la manifestación del 5 de noviembre antiespecista de Madrid, nos hemos venido a La Quimera, que habían unas jornadas transfeministas y antiespecistas, no mixtas, para mujeres boyeras trans y maricas, y ahora estamos pues en La Quimera y acabamos de ver al grupo Tykes Back. Y bueno, pues vamos a hablar un ratillo con ellas para ver qué nos cuentan, porque no sé. Bueno, he de decir que nunca había estado en La Quimera, que me parece un sitio muy bonito. Y bueno, y lo que es estar en un espacio no mixto, ¿no? Y agradecer a que sea un centro social de esos que, ¿no? Como que en Valencia a veces también hemos tenido esa barrera, ¿no? De que no todos los centros sociales te dejan hacer un espacio mixto. También guay, ¿no? El tema de las maricas, ¿no? Yo por sentirme un poco aludida, ¿no? Este tema del debate de ampliar un poco mujeres bellas trans y maricas. Y yo, pues eso, os paso a Madia que os cuente. Bueno, pues sí, como decía Jordi, está muy guay estar aquí. Es un tema eso de la inclusión de las maricas en los espacios transboyo, transfeministas. Es un temazo que está tomando pie, sobre todo dentro de, creo, en parte mucho dentro de la comunidad antiespecista, transfeminista. Entonces, guay. Quien no ha escuchado los programas anteriores, pues que los escuche, porque ahí está toda la chapa que hemos dado en esos meses con el Transfeminismo de Granada, ATE, la charla de ATE, de la otredad, bla, bla, bla. Informaros, están los podcasts en iVoox disponibles. Y ahora estamos aquí con el grupo Tykes Back. Vamos a hablar con Laura, que es la voz del grupo. Y parte del grupo son también Araye a la guitarra y Rocío a la batería. Y nada, hola Laura. Hola. Acabamos justo, no sé, habrá pasado un cuarto de hora de que habéis terminado de tocar. Y hemos ido ahí a molestarlas enseguida. Y nada, si yo empezaría por hablando del presente, luego podemos hacer un, ¿no? Podemos ir hacia atrás a investigar un poco sobre el pasado del grupo, pero saber un poco como por qué estáis aquí hoy, ¿no? ¿Por qué habéis decidido de estar aquí en unas jornadas feministas antiespecistas? Y hemos escuchado, ¿no? Vuestras letras, que en realidad son muy claras. Luego nos diréis si tenéis alguna cosa online donde se pueda encontrar música, letras y todo esto, para dejarlos a nuestras oyentes. Y no sé, si queréis explicar por qué habéis decidido participar a esas jornadas. Pues bueno, hemos venido a estas jornadas porque, digamos que como también en lo personal, los feminismos y el antiespecismo, ¿no?, son como nuestras luchas prioritarias, digamos, o que en este momento pues a las que más energía y tiempo dedicamos, y como que al ver, también estamos súper contentas de que cada vez más se están vinculando, ¿no? Entonces, al ver unas jornadas que vinculan ambos temas y encima nos llaman, o sea, pues nos hacía mucha ilusión y, bueno, pues nos apetecía también como, o sea, nos ha hecho eso, ¿no? Como poder formar parte de esta creación conjunta de ambas luchas que, bueno, en nuestras letras mismas lo reflejamos, ¿no? Que para nosotras son como claves. Y, bueno, yo quería preguntaros, Takes Back, ¿por qué el nombre? Pues bueno, el nombre viene de Tyke, que es una elefanta. Es la historia de Tyke, seguramente a lo mejor la conocéis. Podéis leer la historia de Tyke en un blog que se llama Querer la Libertad, que bueno, cuenta bastantes historias de animales que se fugan y que han muerto luchando por su libertad. En el caso de Tyke, pues es otra historia de muchas. Ella era una elefanta que estaba presa en el circo, al paso por la ciudad de Honolulu, cuando libró su última batalla por la libertad, que fue en el año 1994, y bueno, pues ella en medio de la función se rebeló, agredió a su entrenador y consiguió escapar por toda la ciudad, y bueno, empezó a correr y fue como disparada, hasta 88 disparos le dieron hasta que la asesinaron. Entonces, bueno, un poco como recuperar esa lucha que libran un montón de animales y que no se visibiliza en general, parece que son pasivas y es mentira, pues como un poco recuperando ese espíritu y ese deseo de libertad de ella y de muchas más, y bueno, ese is back, que es como que ha vuelto, y también como que nos resultaba como un juego de palabras con bite back, que es a la vez muchas cosas, es como, bueno, es una operación del Frente de Liberación Animal, también es como una forma de atacar de algunos animales, que es morder y luego retroceder, y también es como el nombre de una página en la que se exponen un montón de acciones que se hacen en todas partes del mundo sobre liberación animal. Es guay porque a mí, además, para añadirlo, me recuerda a Bashback, ¿no? Lo hemos dicho antes, que también, ¿no? Un grupo de queer ultraviolencia, ¿no? Que conoceréis también. Y bueno, ¿cómo sentís, ¿no? Como grupo, por ejemplo, porque hablando con el Piro, me dijo, sí, van a venir porque siempre que hacemos algo vegano y algo transfeminista, siempre están ahí, ¿no? Y es como en el ámbito así, ¿no? De grupos y tal aquí en Madrid, ¿lo sentís como con mucho peso, ¿no? De tener esas dos líneas ideológicas ahí tan definidas o hay más peña, ¿no? Pues sí que conocemos otros grupos en los que las personas que participan son antiespecistas, lo que pasa es que muchas de ellas todavía no tienen así como canciones antiespecistas, y para nosotras sí que era como súper importante las dos cosas desde el principio, entonces sí que a veces pues es como que sí que no tenemos a lo mejor tantos referentes de que tengan las dos luchas, sí conocemos a su peña que está activa, pero que a lo mejor en las canciones, aún porque no han tenido tiempo de generarlas o por lo que sea, como que no se refleja. Y bueno, en ese sentido tampoco queremos como copar todos los espacios antifeministas, feministas, pero bueno, nos motiva, ¿no? Pues eso que os contaba, como de poder ir vinculando esas luchas y también pues ser un granito de arena a ese vínculo. Qué guay. Y ¿queréis contarnos un poco cómo habéis nacido? ¿Cómo, cuándo, por qué? Y no sé si tenéis algún proyecto de álbum, de algún disco, si habéis sacado ya, no sé, en qué punto estáis de ese proceso de creación, ¿no? Realmente de... Pues surgimos, no sé muy bien cómo explicarlo, como un poco en medio broma, medio verdad, como, ay, podríamos hacer un grupo, ay, venga, sí, venga, vamos a probar. Y como que algunas empezaban a escribir letras, entonces empezamos a juntarnos sin tener ni idea ninguna de música, de ningún tipo. Y bueno, pues también porque, o sea, a mí esto como que me acuerdo y sí que hay un montón de compas, tíos casi todos, que tienen grupos y como que siempre vamos a sus conciertos y a mí me motivan un montón y me encantan. Pero también es verdad que luego era como, ¿por qué, no? La mitad de la asamblea que son tíos tienen grupos y ¿por qué nosotras no? Como que también tenemos muchas cosas que decir. Y yo creo que un poco también de ahí y de que en realidad nos motivaba, ¿por qué no intentarlo? Pues lo intentamos y salió esto, ¿no? Igual, pues eso, no sabemos mucho de música, no es súper profesional ni, o sea, lejos de la realidad, pero también como que nos gusta que sea así, desenfadado y no sé un poco cómo surja. Y eso, así un poco de eso salimos. Y sí, un poco, pues eso, ¿no? Como que queríamos contar lo que para nosotras es importante. Y de paso, pues, o sea, aparte que disfrutamos como en los ensayos y haciéndolo, pues si lo podemos compartir, pues guay también, ¿no? Y del proyectos, maquetas y esto, pues tenemos un Bandcamp con una canción, tenemos algunas grabadas, pero como que no nos lanzamos mucho a subirlas todavía, porque bueno, no sé, estamos ahí dándole vueltillas. Y si queríamos como grabarnos, por ejemplo, tenemos como proyectos de compartidos con grupos de amigas y colegas así, varios, pero bueno, como que ahora por circunstancias de territoriales que estamos en diferentes lados, pues nos cuesta un pelín juntarnos y esto, pues grabar las nuevas canciones o ver qué hacemos y esto, pero esperamos poder tener maqueta pronto. Queríamos intentar grabar en Navidades, a ver si puede ser. Así que ya os avisaremos cuando tengamos algo un poco más firme. Muy bien, entonces, si os queremos oír, ¿qué escribimos en el Bandcamp? Takes Back. TYKESBACK.com. Muy bien, pues si queréis decir algo más ahí para despedirnos. Pues que gracias a vosotros por entrevistarnos, que también nos gusta montar el programa y creemos que eso es súper importante, seguir alimentando esas redes y esas vinculaciones entre movimientos. Pues muchas gracias, porque es la primera vez que haciendo una entrevista, no como que hemos ido, ay, si escuchamos vuestro programa, bien, sabía que alguien debería de haber. Y bueno, muchas gracias por el concierto y por estar ahí. Y mucha fuerza. Sí. Walked into the dark room with a hot gay friend of mine. He said, "Welcome to the dark room, darling. I'll show you a good time." He said, "Take a look around, friend. Tell me what you see. Take a walk around the block and get yourself a piece of cock." I said, "This ain't no pussy palace, and I don't know the code. From lesbian to gay trans, man, I can't navigate this road. So take me by the hand, boy. Tell me what to do. I don't understand, boy, but that's why I came with you." Into this dark, dark, dark room with my dark trans secret. It was my choice to keep it, my choice to keep it. Packing and a binding so that nobody knows what's under these clothes. Close your eyes, enjoy my size. Well, I sat down on a bench to wait. He didn't even hesitate. Lips of lust and eyes of sin. The handsome stranger walked right in. Put his hand upon my thigh. Rubs my pecker while I moan and sigh. Reaches to unzip my pants. So I turn him over and I pin his hands. Rub him and I suck him. Bend him over. Finger fuck him. Pull his hair and spank him. Kiss him softly while I wank him. I'm not coming out today. Not like this, not his way. So keep your hands to yourself and do what I say. Then I finish him off and send him on his way. Dark, dark, dark room with my dark trans secret. It was my choice to keep it, my choice to keep it. Close your eyes, enjoy my size. Well, we are trans guys who like guys. We got something else between our thighs, and it may come as a small surprise, but it ain't no reason to run and hide. Run and hide, run and hide, run and hide, run and hide. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dark, dark, dark room with my sexy, sweet, trans secret. It's my choice when to conceal it. My choice when to reveal it. Packing and a binding so that nobody knows what's under these clothes. Close your eyes, enjoy my size. Well, this dark, dark, dark room with my dark trans secret, it was my choice to keep it. My choice to keep it. Packing and a binding so that nobody knows what's under these clothes. Close your eyes, enjoy my size. Bueno, ese era Pinotembi, que ahora hablaremos de él. Y antes de eso, la canción se llamaba Dark Room. Y antes de eso, queríamos enviarle un saludo a la peña de Biteback, que nos lo... a la peña de Tikesback, perdón, que nos lo pasamos muy bien esa noche. Y nada, antes de pasar el tema, también enviar muchos, muchos, muchos, muchos besos a la peña que nos encontramos allí en Madrid, sobre todo a Piro y la Juli, que nos acogieron en su humilde hogar, que estuvimos muy a gusto y os enviamos muchos abrazos y muchos besitos. Y esperemos verlas pronto. Y bueno, también un saludo a las maricas del encuentro que me encontré en la Quimera, que sé que os debo unos audios del segundo encuentro y prometo, o sea, si no es en el siguiente programa será muy pronto, que me preguntaron por ello y parece que nunca lo hago, pero bueno, que os tengo mucho en mente y también os... Sí, ya corto. Y también para vosotras muchos besos. Muy bien. Pues como ha dicho la Jordi, acabamos de escuchar a Pinotembi, la canción es Dark Room. Podéis escuchar más canciones de él en soundcloud.com Pinotembi Music / Dark Room. No, no, no. Ahora os voy a intentar así a un poco improvisado, a traduciros algunos trocitos de la canción, porque la letra es realmente muy guay, muy explícita, contenido muy así, lo deja bien clarinete, pero pensamos que está bien traducir para quien no habla inglés. Pinotembi estuvo aquí haciendo un conciertaco en el CSO El Nido en Benimaclet hace el 21 de octubre fue, durante las jornadas fuera policía de nuestras vides, y ahí pues le conocieron, yo no estaba, y las tienes a todas enamoradas, Pinot, que lo sepas, y nada, y contamos con hacerle una entrevista muy muy pronto, y para que vosotras también podáis, las que nos escuchan también puedan conocer más esta persona. Bueno, veniendo a lo de la letra, me disculpo ya por la traducción, pero vamos así improvisando. Dice más o menos: entré en el cuarto oscuro con un amigo mío muy, muy, muy caliente. Él dijo: bienvenido al cuarto oscuro, cariño. Te enseñaré cómo pasártelo bien. Me dijo de dar una vuelta y mirar a mi alrededor y dime lo que te encuentres. Puedes dar un paseo por el espacio y ver si encuentras con un pedazo de polla. Yo le contesto que eso no es un espacio para coños. y que yo no conozco el código. De mujer boyera a hombre trans gay, no puedo navegar, no puedo caminar, andar solo por este camino. Entonces explícame qué tengo que hacer. No entiendo esos códigos, chico, y es por eso que he venido aquí contigo. Este es un cuarto muy, muy oscuro y yo vengo con mi secreto trans muy, muy oscuro. Y es mi elección de mantener ese secreto. Es mi elección de mantenerlo con el packing, el binding. Packing es un objeto de plástico que algunos chicos trans utilizan y se lo ponen en los calzoncillos, y el binding es un vendaje que se utiliza para aplanar el pecho. Con el packing y el binding, de forma que nadie pueda saber qué hay debajo de esa ropa, cierra los ojos y disfruta de mi tamaño. Me siento en un banco esperando y él ni siquiera hesita un momento. Labios de lujuria y ojos de pecado, ese guapo desconocido entró. Me tocó el muslo con la mano y empezó a frotarme, a toquetearme, mientras yo gemía y suspiraba. Luego, bueno, se pone la cosa un poco caliente, por lo que yo puedo ir aquí leyendo, como podráis imaginar. Y nada, y luego la canción sigue hablando, ¿no?, de ese dark trans secret, de ese oscuro secreto trans y del hecho de que su derecho de guardar ese secreto, ¿no? Dice luego, somos chicos trans a los que les gustan los chicos. Tenemos algo entre nuestras piernas y que puede llegar como una pequeña sorpresa, pero no hay ninguna razón para correr y esconderse. Solo yo puedo decidir cuándo revelar esa sorpresa, packing and binding, utilizo packing and binding de forma de no ser tan expuesto y de forma que tú no entiendas lo que puede haber debajo de esa ropa, cierra tus ojos y enjoy my size y disfruta de mi tamaño. Claro, está. A mí me contó que esta canción la hizo cuando estaba en un local LGTB y donde había un cuarto oscuro. En los locales LGTB, normalmente, aunque sean mixtos, el cuarto oscuro no es mixto, es solo para tíos gays y además gays cis, porque son así. Y entonces estaba ligando con un chico. Ligó con un chico y el chico le dijo, bueno, vente aquí al dark room y que ahí no es espacio para coños, ¿no? Entonces él se reía como diciendo, bueno, pues vale, entremos, ¿no? Porque, bueno, él es un activista trans, marica, y bueno, de eso va la canción, ¿no? Por eso el guiño ese de Enjoy My Size y todo eso. Y bueno, Pino Tembi, prometemos una entrevista que haremos dentro de poco y pondremos más canciones, lo haremos artista del día. Prometemos también mejores traducciones. Sí, o sea, muerte al Google Translator, por favor, es fatal. Y bueno, ¿qué más cositas? Ah, bueno, que estamos muy emocionadas con 824, que vuelve a sacar una nueva publicación que se llama La política sexual de la carne, una teoría crítica feminista vegetariana escrita por Carol J. Adams. Lo podéis encontrar en La Mandrágora, lo podéis encontrar en La Tapadera también, aquí en Valencia, y en la biblioteca Contrabando también del Ateneo. Y nada, vamos a leer la pequeña reseña que han escrito. Desde la cuadrilla de cazadores que conduce potentes coches y acaricia sus armas hasta la comida familiar en la que la cantidad de carne servida es el baremo utilizado para determinar la calidad de la misma, las conexiones entre los valores patriarcales y la relación que tenemos con los demás animales aparecen como mínimo de forma intuitiva. La política sexual de la carne explora esas relaciones, entretejiendo puntos de vista del feminismo, el vegetarianismo, la defensa animal y la crítica literaria. En ese recorrido nos muestra el concepto del referente ausente, el ciclo de objetificación, fragmentación y consumo y la superposición de imágenes culturales, y hace una aproximación histórica a las alianzas entre feminismo y vegetarianismo. Bueno, me recuerda mucho, de hecho es parte de la bibliografía que usó la Cerda Punk. Ay, no me acuerdo del nombre. Bueno, sí, ¿Cono? La Cono, exacto, perdón. Donde en su taller que decía comer carne es heterosexual. Bueno, pues ahí tenéis parte de la bibliografía en la que se basó para hacer este taller. Muy bien, así que siempre estamos súper entusiasmadas con 8-4 ediciones. Es un proyecto que nos encanta, el que ya hemos hablado mil veces. Podéis encontrar más info para las que estéis escuchando ese nombre por primera vez en 824ediciones.org. También hay muchos libros de su catálogo que están en PDF y mucha información, y también la historia un poco de 824. También decir que hay las agendas producidas por 824 también, que van para financiar el proyecto, que se pueden encontrar en La Mandrágora, que nos llegarán nuevas, también en La Tapadera. Y creo que esos son los únicos dos sitios aquí en Valencia. Y creo que el precio a la venta es 7 euros. Y recordamos que no es para beneficio personal, sino que va a beneficiar un proyecto político. Y que como se acerca al final del año, pues os animamos a colaborar. Y bueno, ya que estamos hablando de Valencia, para los que nos escuchen hoy en directo, porque no sé si... Bueno, sí, para los que nos oyen en directo. Aquí en el Ateneu, mañana a las 7:30, hay una charla que ha montado el colectivo Tocata y que va a venir... bueno, va sobre experiencias de resistencia y control dentro y fuera de la cárcel. Y va a dar la charla el compañero Gabriel Pombo da Silva, una persona que ha estado presa más de 20 años y que bueno, que ahora está aprovechando la libertad para explicar todo su recorrido y su experiencia casi interminable dentro de la cárcel. Y bueno, así antes de acabar, porque vamos a ir cortando ya, en el contexto aquí de Valencia, en el Cabañal, ha sido un festival de música, entre comillas, alternativa o accesible, y que se llamaba MOVE Valencia. Y bueno, como que desde Tofuria queríamos visibilizar cómo veíamos este tema, ¿no? Porque somos conscientes de que aquí en la radio, en algunos programas y con algunas cuñas, se ha hecho, ¿cómo se dice? Se ha hecho publicidad. De hecho, el logo de Radio Malva salía en el folleto del MOVE. Y bueno, queríamos decir que nosotras no estábamos de acuerdo. Bueno, no estábamos de acuerdo, no, simplemente no queríamos darle difusión. Simplemente porque no es casualidad que este festival anteriormente se haya hecho en el barrio de Ruzafa, un barrio ya profundamente gentrificado, y de repente se hace aquí en el Cabañal, que justo el proceso de gentrificación se está viendo ahora cada vez más visible. Entonces, bueno, se trataba de 30 y pico conciertos en 3 días, en espacios muy en 13 locales que hay aquí por el barrio, por el Cabañal. Y nada, decir que sí, que algunos, o sea, eran accesibles en el sentido de que no son conciertos caros, algunos son gratuitos, todo eso. Y pero bueno, consideramos que forma parte de ese entramado que resulta la gentrificación, que muchas veces es no es tan sutil como aparecen inmobiliarias que venden las casas en nuestro barrio, así como aparecen como setas, pero sí que los... No sé, como es una manera de decir, sí, es cultura accesible, pero bueno, tenemos muy claro qué tipo de gente va, ¿no? O sea, no todo el mundo está invitado. No es un festival del barrio para el barrio. En los locales que se han hecho estos festivales, pues va un... O sea, no toda la gente del barrio está invitada, ¿no? O sea, no toda la gente... me estoy haciendo lío. Creo que lo que quiero decir es que hay muchas barreras a la hora de entrar en un sitio y hacer realmente accesible un espacio para una pluralidad de público es muy complicado y esas barreras van mucho más allá del precio que tú puedas poner a la entrada, por ejemplo. Entonces consideramos que aunque... porque hemos tenido este debate interno a la radio, por eso nos estamos diciendo todo esto, que aunque el precio de muchos conciertos sí fuera efectivamente un precio relativo que se puede considerar relativamente moderado, efectivamente los espacios donde se han realizado, donde han tenido lugar esos conciertos, son espacios que no son accesibles a todo el mundo porque hay una serie de códigos, un público, un ambiente que no favorece que la parte de población del barrio que está sufriendo el proceso de gentrificación, entonces la parte más pobre y más marginada del barrio, no favorece para nada que vaya ahí y que pueda participar en esto. Así que nada, nosotras como programa lo considerábamos como un elemento más a ese proceso de gentrificación con el que nos estamos enfrentando aquí y por eso hemos decidido no darle difusión en nuestro programa y decidimos ahora, pues aunque hayan pasado unas semanas ya, porque eso fue los días del 11 al 13 de noviembre, pues consideramos que igualmente queremos dejar clara nuestra postura, la dejamos clara en asamblea y queremos dejarla clara públicamente. Por mucho que podamos entender que incluso aquí en el barrio hayan personas interesadas a ir a escuchar esos conciertos y personas que puedan permitirse pagar esas entradas, que se sientan a gusto en los locales donde se han organizado esos conciertos, consideramos que el proceso de gentrificación es algo mucho más sutil que pues, un precio o que alguien esté interesado a escuchar un concierto, ¿no? Sí, porque también la gentrificación se basa en la expulsión del colectivo que se quiere... O sea, en la expulsión del colectivo que vivía ahí antes o que vive de una manera que ellos no consideran viable y una manera de hacerles fuera es hacer que no se sientan cómodas en estos espacios, ¿no? Si cada vez hay más espacios donde yo no puedo estar, tampoco puedo estar en la calle porque molesto, porque parece ser que el tema del ruido es algo que están visibilizando los vecinos, pero el Cabañal también es una zona de fiesta y no parece que moleste todo el ruido en general, sino ciertos tipos de ruidos que casualmente viene pues de la población gitana que siempre está en la calle, tampoco puede estar en esos locales. No es que no puedan, todo el mundo dice, claro, nadie le va a cerrar la entrada, pero o sea, está claro que no invitan a ir, ¿no? Y bueno, eso, queríamos visibilizar esto. Perdona si me hago un lío, pero es que... Muy bien, y nada, esto. Pues yo iría ya cerrando el programa. Os mandamos muchos abrazos. Nos veremos, o sea, volveremos en directo no este lunes que viene, sino el siguiente, porque Tu Furia es cada dos lunes a las 4 en directo. Podéis escuchar todos los podcasts de nuestros programas anteriores en iVoox y podéis encontrarnos y contactar con nosotras en Facebook. Se llama Tu Furia Radio Malva, nuestra página, si no me equivoco. Y también a ver si nos acordamos de nuestro correo electrónico. Nos podéis escribir a radiomalva.tofuria@bastardi.net. Muy bien. Esperamos cualquier tipo de crítica, aportación, consejo, proyecto, propuesta... Estamos muy abiertas, tenemos muchas ganas de encontrar peña que quiera colaborar con nosotras.